Primer libro de las Crónicas, capítulo 1. Descendientes de Adán y Noé. Adán, Set, Enos, Cainán, Malalet, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Descendientes de Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín. Descendientes de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misrayín, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Javilá, Saptá, Ragamá y Sapteca. Los hijos de Ragamá eran Sabá y Dedán. Cus fue también el padre de Nimrod, quien fue el primer hombre fuerte del mundo. Misrayín fue el antepasado de las tribus de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los pastruseos, los caslujitas y los caftoritas. Los filisteos son descendientes de los caslujitas. Canaán fue el papá de Sidón, su primer hijo, y de Het. Canaán también fue el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los jerjeseos, los jebeos, los araseos, los sineos, los arvadeos, los semareos y los jamatitas. Descendientes de Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mesec. Arfaxad fue el padre de Selá, quien fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. Uno se llamó Pelec, que quiere decir división. Le pusieron ese nombre porque en la época en que vivió, el mundo se dividió en muchos idiomas. El hermano de Pelec se llamaba Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selev, Hazar Mavet, Yeraj, Jodarán, Usal, Diklá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron descendientes de Joctán. Sem, Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Teraj y Abram, el cual es el mismo Abraham. Descendientes de Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Isaac e Ismael tuvieron varios descendientes. El hijo mayor de Ismael fue Nebayot. Los demás hijos fueron Sedar, Adbel, Mibzán, Mismá, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Getur, Nafis y Sedemá. Todos ellos fueron los hijos de Ismael. Estos fueron los hijos que tuvo Setura, concubina de Abraham: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá y Eldá. Todos ellos fueron descendientes de Setura. Descendientes de Isaac. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo otro hijo con Timná y se llamó Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Sama y Misá. Los edomitas. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Orí y Omán. La hermana de Lotán era Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefó y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ayá y Aná. Aná fue el padre de Disón. Los hijos de Disón fueron Amirán, Esbán, Itrán y Kerán. Los hijos de Eser fueron Dilán, Sabán y Yacán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Reyes de Edom. Edom tuvo varios reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Esos reyes fueron Belá, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Dinabá. Cuando Belá murió, Jobab reinó en su lugar. Jobab era hijo de Sera, nacido en Bosra. Cuando Jobab murió, Husán reinó en su lugar. Husán era de la tierra de los temanitas. Cuando Husán murió, Hadad, hijo de Bedad, reinó en su lugar. Hadad derrotó a Madián en el campo de Moab y su ciudad se llamaba Avit. Cuando Hadad murió, Salmá reinó en su lugar. Era de la ciudad de Masreca. Cuando Salmá murió, Saúl reinó en su lugar. Saúl era de Rehobot, que queda cerca del río Éufrates. Cuando Saúl murió, Baal-Hanán, hijo de Acbor, reinó en su lugar. Cuando Baal-Hanán murió, Hadad reinó en su lugar y su ciudad se llamaba Pau. La esposa de Hadad se llamaba Mejitabel, hija de Matred y nieta de Mesab. Después de la muerte de Hadad, gobernaron en Edom varios jefes: Timná, Alba, Getet, Aholibama, Elá, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom.